Con motivo del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il, Muhammadu Buhari, presidente de la República Federal y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nigeria, envió un cesto de flores, lo cual fue depositado el día 15 ante las estatuas de bronce de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu de Pyongyang.